queden dudas, porque somos los charros. ¡Ya! Antes de la medianoche nunca toma la última del día. Dicen que de mala suerte no tener con qué pagar. Antes que amanezca dice que tiene que estar en cama. No le gusta que lo miren caer bajo al llegar. Amigos y gastárselo de él.